Primer. Viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada. De mi quebrada, Puma huaqueña, no te separes de mis amores, tú eres mi dueño. Bueno. Ya te has perdido, paloma amada.